Ella sueña con llegar a triunfar en la ciudad que adora, y no deja de pensar que bailando llegará su hora. De pensar que bailando llegará su hora. Si va a bailar, si va a bailar, ella sabe que al final el amor le llegará en horas. Por eso baila sin parar, baila sin parar y sola. Por eso baila sin parar, baila una vez más y sola. Sin parar.